Del programa, Fede. Sí, la confirmación, cantada, ¿no? Sí. El triunfo de este hombre, Juan Manuel Santos, el hombre puesto por Uribe, después de haber obtenido en la primera vuelta alrededor de 20 puntos de diferencias contra Antanas Mocus. Uh-huh. Me corrigió Ceci Caballero la otra vez. Uh-huh. Espero que no me rete. Hola, Ceci, ¿cómo te va? Hola, Fede, ¿cómo les ha ido? Un poco agripada, pero bueno. Bien. Bueno, queremos conocer... ¿cuál es el panorama geopolítico que vos vislumbrás después de este triunfo también bastante notorio? Nuevamente se confirma la continuidad de Uribe en Colombia y ¿cuál es la situación desde Centroamérica para abajo que se puede llegar a percibir con un Chile que tiene a un Sebastián Piñera más cercano a la centro derecha, digamos, dentro de los países latinoamericanos, que tiene TLC con Estados Unidos y otras figuras que podrían llegar a ser ese contrapeso con la figura de principalmente de Hugo Chávez Frías? Sí, bueno, lo que vemos ahorita con el triunfo de Santos es sí una continuidad en las políticas generales gruesas del presidente Uribe, pero no vamos a ver el mismo modo de gobierno, nunca, porque una cosa es Uribe y otra cosa es Santos. Santos se ha diferenciado, se ha destacado por ser un gerente en todos los puestos que ha tenido como ministro, ha mostrado resultados, es un tipo muy muy estructurado en sus estudios y tiene una forma de gobernar completamente diferente, porque recordemos que es el primer cargo político de elección popular, no de designación, que tiene Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos siempre fue ministro y siempre fue asesor, nunca fue elegido a ningún otro cargo, y tiene este estilo de gerente, y lo que vamos a ver es que las relaciones con los vecinos posiblemente se podrían mejorar, en el sentido que no se va a provocar nuevamente ese rifirrafe que en un inicio se dio con Hugo Chávez, con Correa y el presidente Uribe, que luego el presidente Uribe pues decidió callar, porque no estamos hablando del mismo talante de líder. En este caso, Santos, ¿él era el responsable de la cartera de defensa cuando ocurrió lo de Raúl Reyes? Sí, totalmente, sí. Era el ministro de defensa y ese fue su gran gol y su gran bandera a la hora de empezar esta campaña. Porque eso fue uno de los motivos por los cuales no solamente Ecuador corrió a sus cancilleres, sino también Venezuela. Claro, claro. Pero si vemos lo que se hizo en ese caso, todos los ataques fueron en contra del presidente. Santos, si bien lideró todo, fue una acción de gobierno, no fue una acción personal. Por eso es que particularmente yo discrepo con esa orden de captura que impuso un juez de Ecuador, porque eso solamente le compete a la Corte Penal Internacional. Fue una acción de gobierno. Él estaba siguiendo órdenes y en dado caso quien tendría que responder eventualmente sería el presidente Uribe. Por eso que sucedió. Y podemos ver una línea más o menos política, Calderón en México, Piñera en Chile y Santos en Colombia, alineada más a la estrategia de Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a la política de Honduras. Sí, totalmente, totalmente. Ahí, por ejemplo, Santos va a tener pares muy parejos, por valga la redundancia. Y de alguna forma yo creo que el ambiente internacional va a mejorar, el TLC es probable pues que ya se firme con los Estados Unidos, aunque vamos a tener, como dije antes, una forma distinta de hacer gobierno. Ya no vamos a tener este microgerente de Uribe que va a hacer consejos comunitarios todos los domingos y va a solucionarle el problema al campesino de cualquier vereda. No, vamos a tener una persona que seguramente delegará muchas funciones y creará herramientas comunicacionales para que todos se puedan comunicar con el gobierno, ¿no? Pero no vamos a ver el mismo estilo. ¿Cómo es el estado actual en Colombia de lo que se ha llamado en la web 2.0 esto de la agenda digital, esta búsqueda de transparencia de los actos de gobierno a través de la publicidad, de la gestión de intereses por parte de un gobierno? ¿Hay planificación? ¿Se ha tratado legislativamente? ¿Ha sido política de Uribe? Habida cuenta que los empresarios son los principales gestores de estos mecanismos. Recientemente hubo una polémica precisamente por todos estos contratistas. Recordemos que Colombia, el gobierno colombiano no ejecuta directamente casi ninguna de sus obras, simplemente las concesiona. Uh-huh. Entonces, en toda esta serie de concesiones se han presentado obviamente muchos problemas desde el presidente Gaviria, que son en los 90, que declaró la apertura económica, cosa que Santos también desarrolló. Lo que vemos es que de pronto se presentan contratos amañados, hay poca transparencia en los pliegos de condiciones de los contratos, uh-huh, etcétera, etcétera. Y ese ha sido un foco de debate. Lo que creo es que Santos planteó era que se quería mejorar la herramienta, sobre todo disfunción de los contratos, cuando todos los proponentes estén allí, ¿no? Uh-huh. No hacerlos por separado, ni publicarlos solo en la web, sino hacer una audiencia pública donde participen todos, de tal forma de que no haya ningún tipo de duda. Eso fue una promesa de campaña. No sé si se irá a realizar. Los índices de Transparencia por Colombia, que es una organización que por lo general mide la visibilidad con lo que se desarrollan los procesos al interior del gobierno nacional y gobierno local, lo que da es cierto, digamos que cierta aceptabilidad a los procesos que se están desarrollando con esta agenda de conectividad, uh-huh, digital, aunque yo sé que nos falta muchísimo más. Nos falta, sobre todo, formar ciudadanos mucho más interesados en participar y hacerle control social a los procesos. Uh-huh. Hay mecanismos de audiencias públicas y sistemas y organismos de control que más o menos estén siguiendo las gestiones. Solamente se puede ver denuncias en sectores de la prensa. ¿Cómo se va manejando esa información? No, sí hay organismos. Hay organismos de la sociedad civil que hacen seguimiento. Hay organismos de control de parte no del gobierno, sino aparte de nuestro país está dividido en tres ramas: la judicial, uh-huh, la ejecutiva. La judicial hace lo propio y bueno, sí le corresponde hacer los controles, aunque hay ciertos vicios con estos representantes de la rama judicial, porque durante los últimos 8 años la mayoría han sido nombrados por legislativo y ejecutivo, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos esperar no tantos resultados por parte de ellos. Sin embargo, se han visto muchas decisiones en el último tiempo polémicas, sobre todo con la del coronel Plazas Vega. Recordemos esto, el holocausto del Palacio de la Justicia, que le declararon 30 años de cárcel, ¿no?, uh-huh, por los desaparecidos de aquella vez. Uh-huh. Entonces vemos que se están de alguna forma separando estas ramas, independizando como han tenido que estar siempre. Bien, bueno, entonces un cambio desde el punto de vista de gestión del tipo administrativo con una continuidad, una figura como la de Álvaro Uribe, que aspiró a una tercera presidencia, tenía la intención de voto pero no llegó porque no lo autorizó la justicia. Sabemos que estás engripada y no te queremos molestar más, Ceci. Muchas gracias por este panorama. Bueno, Fede, que tengan buen día por allá y felicitaciones por ese triunfo. Muchas gracias. Okay, chao. Dialogamos, bueno, allí con Cecilia Caballero, periodista, ¿sí? Y explicando los porqués o analizando, ¿no?, el triunfo de Juan Manuel Santos, uh-huh, en Colombia. Y lo que se viene para América Central y América Latina. 6:20 de la tarde, hasta las 19, aquí estamos en la radio de la UBA. Atardece que no es poco.